Poco a poco vamos recuperándonos del Bilbao Death Fest, tanto Juanchu, Antón como yo. Y bueno, resulta que este sábado hoy tenemos un concierto con Gravelbed junto a Igor. Vamos a repetir un bolo que ya se hizo en junio en La Faena y que nos salió muy guay. Y lo vamos a hacer en el Kremlin. Si escucháis, todavía estáis a tiempo para ir. El Igor se lo casca muy guapo de Synthwave, muy analógico, está muy mola muchísimo. Y bueno, Gravelbed, para los que conozcáis el programa, ya sabéis lo que es. Industrial marciano. Pero lo importante es el programa de hoy, hablar de Grief. Grief, una palabra que yo estaba convencido que tenía origen germánico, con muchas otras palabras del idioma inglés, pero que he descubierto que no. Os vengo un poco a explicar la etimología para que entendáis un poco dónde vamos. Del inglés medio grief, que se escribe en el inglés medio G-R-E-F o G-R-F. De ahí al antiguo francés grief, que se escribe exactamente igual que la palabra en inglés. Grave, heavy, grievous, sad, es decir, triste, grave. ¿Cómo podemos decir? Severo, doloroso, penoso, triste. Esas son un poco las distintas acepciones de la palabra. De ahí al latín gravis, que otra vez estamos lo mismo, en severo, duro, triste. Y su etimología ha empezado en el mismo origen, pero ha ido hacia sitios distintos, de una palabra en inglés que es grave, que es tumba. Y bueno, todo esto os lo cuento porque a esta palabra la vamos a usar como centro del programa. ¿Por qué? Porque estaba el otro día leyendo mucho sobre un grupo de Doom Sludge llamado Grief, que se separaron hace tiempo, que le gusta a un montón de amigos míos y al que no le he prestado suficiente atención y que creo que cometió un error. En parte porque, bueno, ya el Sludge Doom lo deja un poco de lado y eso quizás ha hecho que, pues, haya provocado este abandono. Pero es que de vez en cuando es que me gusta mucho el Desenterrador, pone un poco, sobre todo el principio del programa. Luego, a medida que vaya avanzando, las canciones se van a ir acelerando y acortando en duración, pero este comienzo es como le gusta al Desenterrador, con Funeral Doom, con Sludge Doom, con Death Doom y con todos los géneros que alrededor de los desarrollos lentos, las canciones largas, las pocas notas y sobre todo la textura y la atmósfera opresiva, pues bueno, desde el principio. Y luego ese amor por la textura y la atmósfera se ha trasladado hacia otros tipos de música que le gustan al Desenterrador, pero de alguna manera desde el principio la atmósfera era un elemento esencial. Y más por eso que porque use la palabra grief como centro de, como esqueleto, vamos a decir, del programa, es por lo que lo hago. Y estas cinco canciones que vais a escuchar ahora, aparte la que habéis escuchado de la banda sueca Coercion, por cierto, banda que tenía descargada pero no había prestado atención y que en su disco debut se casca esta canción. El disco debut se llama Forever Dead, del 97, y se casca esta canción con la que cierra, que se llama Grief Beyond Belief. Son 10 minutos de Death Doom, más Doom que Death, y luego una especie como drone ambient que dura el resto de la canción, que no lo vais a escuchar en su totalidad, pero que a mí me ha dejado francamente descolocado, porque no es simplemente un loop de un sonido que está sonando todo el rato, no, tiene matices. Me ha dejado bastante descolocado, la verdad. Anyway, vamos con las otras bandas, aparte de esta que habéis escuchado. Empezamos por los australianos Mournful Congregation, maestros absolutos, bueno, como muchos australianos, después de Disembowelment en Australia, nació una subescena de Funeral Doom bastante interesante. Uno de los grandes son Mournful Congregation, que en el 99 sacaron su disco. Igual no es el primero. The Dawning of Mournful Hymns, pero igual es una recopilación. Voy a enterarme porque es una recopilación, efectivamente, que no es exactamente lo que recopila. Igual es los EPs y las demos del principio. Bueno, en cualquier caso, La canción que vas a escuchar se llama como el primer disco, si no me equivoco. Efectivamente, Four Tears from a Grieving Heart. Cuatro lágrimas de un corazón dolido. Y luego, curiosamente, entre los grupos que van a sonar, está uno que tocó ayer en Gasteiz. Una de las bandas de la música más reciente, favoritas del Desenterrador, que les tenía muy abandonados, que practican un doom espesísimo, lento, súper atmosférico, con mucho de drone, y que le llaman como Caveman Battle Doom. Y la verdad es que es una maravilla. En este segundo disco llamado Blood Eagle tiene esta canción llamada Altar of Grief. Y ahora propiamente con los estadounidenses mencionados, Grief, que sacaron su segundo disco en el 94 llamado Come to Grief, y la canción que da título al disco. Seguimos con los suecos Draconian, que empezaron un poco siguiendo la estela de bandas como Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride, etc. Y usando el tema de mezclar voz femenina y masculina dentro de la masculina gutural y la femenina, pues, angelical, lo convirtieron en arte, pero yo creo que cuando más molaban es sobre todo al principio, cuando la voz femenina era un apunte más que protagonista, porque en este estilo se tiende a abusar y al final acaba diluyéndose mucho la fórmula. El disco se llama Where Lovers Mourn, es el primero, aquí sí que es el primero, y la canción se llama It Grieves My Heart, algo así como hace doler a mi corazón. Nos vamos al Reino Unido, una banda que he conocido hace bastante poco, que sacó este disco Into the Unfathomable, que no sé cómo decir esa palabra, la verdad, Abyss, que es como en el abismo insondable, para que sepáis. No sé. Vale, es el primer disco también. Y la canción se llama Grievous Molestation, que algo así como sería como acoso doloroso. Más que doloroso, las varias acepciones de la palabra, severo, penoso, lamentable. Y por ahí, hasta aquí os dejamos con este comienzo del programa dedicado a la palabra grief. Grief, que vamos a aclararlo, es su uso más habitual. Sería algo así como sufrimiento, pasarlo mal, y luego sobre todo la palabra que la mayoría de estos grupos han usado, el significado en el que se más han basado, es dolor emocional. Generalmente surge de una mala fortuna, de una pérdida personal significante, del sufrimiento continuo por esa misma pérdida. Y bueno, sorrow, sadness, etcétera, básicamente. Y así va con estas cinco canciones más la que habéis escuchado al comienzo del programa. Coercion Grief, Beyond Belief, es la que habéis escuchado. Vais a escuchar Mournful Congregation, Four Tears from a Grieving Heart, Conan, Altar of Grief, Grief, Come to Grief, Draconian, It Grieves My Heart, Cold Blood, Grievous Molestation. Thank you. después de esta andanada de Doom, Funeral Doom y derivados, que espero no os haya desanimado seguir escuchando el programa, vamos a subir un poco el tempo y lo vamos a hacer a través de bandas ya con unos géneros un poco más amigables, aunque depende cómo lo veáis. Los primeros en sonar serán unos favoritos del Desenterrador que descubrí hace unos años, que han mutado repetidas veces. Se llaman Trad Grass and Stenar. Sueco significaría árboles, hierba y piedras. Trees, grass and stones. Se formaron en el 69 después de varios cambios de nombre, en los que estuvieron Parson Sound, International Harvester y Harvester. Son de los primeros, los grupos más destacados del rock progresivo sueco. Y en con Parson Sound, que el disco es francamente una puta locura y muy digno de escuchar. Es un disco del 67 y yo no creo que nadie se le hubiera pasado por la cabeza hacer algo así en ningún punto del planeta. Pero bueno, aquí ya tras Grass Scena ya es más llevable. Y yo les pude ver en directo, la verdad es que estuvo muy bien el último Reverence. Vamos a escuchar una canción del disco So Long, que en sueco sería Tack for Kaffet, y la canción se llama en sueco Songsmarchen, la marcha del dolor, de la pena, March of Grief. Luego nos vamos con Anata, un grupo de death metal técnico que son de estos, no os conozco prácticamente nada, suecos también. Empezaron a principios de los 90, pero no hicieron un disco propiamente hasta el 98. Y en su cuarto disco, que parece ser, no, su quinto disco, su cuarto disco, que parece ser que no han hecho más, no sé si siguen, pero no parecen haber publicado nada. Pues bueno, el disco se llama The Conductor's Departure y la canción que vais a escuchar, por supuesto con la palabra grief dentro, Better Grieved Than Fooled, es decir, mejor que te causen daño que te engañen. No sé hasta qué punto esa afirmación me mola, la verdad. Y luego ya nos vamos a la hartunez, a estos cruces de géneros que se ha empezado en las dos últimas décadas, con bandas haciendo su gaze y mezclado con black metal, con drone, con industrial, como los Tejanos Pyramids, que tienen solo dos discos de estudio, aunque han colaborado con otras bandas. Este segundo disco se llama Northern Meadow y la canción que vais a escuchar se llama The Substance of Grief is Not Imaginary. Nos vamos al death metal de la vieja escuela clásico, con una banda que es una pena que no pudiera sacar más cosas, porque es de lo mejorcito que salió del death metal de la vieja escuela sueco, God Macabre. En el 93 sacaron The Winter Long y una de sus canciones se llama In Grief. Y nos vamos al Reino Unido, ese sitio tan preferido del Desenterrador en todos los géneros. Las pocas bandas destacadas de death metal que ha habido ahí, siempre habrá, aparte de Wallflower, son Benediction, que sacaron ese disco llamado The Dreams You Dread, que a ver de qué año es, 95, y la canción que vais a escuchar se llama Grief Giver, el que da dolor. Repito los grupos: Trad Grass Oxtenar, March of Grief, Anata, Better Grief Than Fool, Pyramids, The Substance of Grief is Not Imaginary, God Macabre, no sé cómo se pronuncia en inglés, In Grief y Benediction, Grief Giver. Thank you. Siguiendo ya con la tendencia del programa dedicado a la palabra grief, dolor, pena, como lo quieras llamar, suele ser su acentuación más habitual, es el dolor sufrido por una pérdida. Se podría decir, yo creo que es la mejor manera de definirla. Pues tenemos a los grandes suecos, otros de los mejores bandas de death metal de la vieja escuela, unos que todavía siguen. Uno de sus discos míticos de su primera época, You'll Never See, no sé si diría que es el primero. Es el segundo, porque el primero es Into the Grave. Y vais a escuchar la canción Grief, a secas. Y luego mis colegas, que tienen, entre otros, a miembros de Numen, de Odd y de Knives, Darkness by Oath, que se pararon ya en el 2014, con ese death metal de tintes melódicos, pues sacaron un disco llamado Confidential War of Lies en el 2006. Y la canción que vais a escuchar se llama A Handful of Grief, un puñado de dolor. Después, el clásico, unos favoritos del Desenterrador, los veteranos del Doom, My Dying Bride, una es una demo. Fíjate lo que te digo yo. Tiene que salir un otro disco, no sé cuál. Una recopilación que tienen llamada Mr. Work, el volumen 1. Yo no sé lo que recopila exactamente, si temas en general o caras ves. Vas a escuchar la canción The Grief of Age, el dolor de las eras. Otros clásicos del death metal que vuelven y se van con el tiempo, que se han diluido en The Haunted y luego han vuelto como At The Gates, aunque hace tiempo que deberían haberse retirado, en mi opinión. Son At The Gates, que en su época primitiva de death metal de la vieja escuela, cuando están todavía con la melodía muy, muy trabada, pero lo hacían de maravilla, en el 92 sacaron este disco llamado The Red in the Sky is Ours, y la canción mítica, además, un clásico suyo, Through Gardens of Grief. Y cerramos este tercer apartado sobre canciones con la palabra grief, con el black metal de Dissection y su mítico disco de Somberlain, y la canción que es larga el título de narices, pero bueno, The Grief Prophecy, Shadows Over a Lost Kingdom, la profecía del dolor, sombras encima de un reino perdido. Así que tenemos a Grave con Grief, Darkness by Oath con A Handful of Grief, My Dying Bride con The Grief of Age, At the Gates, Those Gardens of Grief, Through Gardens of Grief, y Dissection, The Grief Prophecy, Shadows Over a Lost Kingdom. Y vamos a cerrar con Traya. porque son canciones súper cortas, las más cortas del programa, como bien os he dicho. A medida que evolucionaba el programa, iba a ir acelerándose todo y reduciéndose la duración. Vamos a escuchar a los suecos Unanimated, una banda que tengo que investigar más porque la verdad es que me gustan bastante, pero no les he dado mucha caña, que se bascularon entre el death metal y el black metal, y en el 93 sacaron su disco debut que se llama In the Forest of the Dreaming Dead, y la canción que vamos a escuchar, Storms from the Skies of Grief, tormentas desde los cielos del dolor. God the Fight, otra banda de la vieja escuela, un poco más tardía, suecos también, con su EP llamado In the Forest of the Dreaming Dead, no, perdón, Abysmal Grief. Solo sacaron dos EPs, los han vuelto a juntar y han vuelto a sacar en 2014 una recopilación con todo lo que grabaron, pero no les dio tiempo a hacer mucho en su momento. La canción se llama, como el EP, Abysmal Grief, dolor abismal. Nos pasamos al industrial thrash crossover de Prong, con el disco Carved into Stone del... es de la época reciente, del 2012, y la canción List of Grievances, como lista de daños provocados, más mentales, más psicológicos. Desde Estados Unidos, el Greencore de Cloud Rat, que tiene un disco publicado llamado Pollinator en el 2019, recientito, y la canción que se llama Delayed Grief. Y cerramos con una de las bandas favoritas del Greencore más bestia y animal, los japoneses Sete Star Sept, que en el 16 sacaron el Beast World con la canción Grieving Process. Así que cerramos con Unanimated, Stones from the Skies of Grief, God of Fight, Abysmal Grief, Prong, List of Grievances, Cloud Rat, Delayed Grief, y Sete Star Sept, Grieving Process.